un abuelo coronel, una abuela misteriosa, un padre sin empleo fijo, una madre de muchos hijos, una pléyade de tías abuelas solteras y supersticiosas, una casa poblada de fantasmas, una ciudad nueva, la violencia de los hombres y de la naturaleza, la explotación extranjera, en fin, estos son elementos que aparecen en Cien años de soledad, la obra que llevó a la fama a Gabriel García Márquez, pero que también forma parte de la vida de uno de los autores en lengua española más leídos. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. García Márquez nació en la población colombiana de Aracataca, hijo de Luisa Santiago Márquez Cotés y de Gabriel Eligio García Martínez. El joven Gabriel estuvo al cuidado de sus abuelos maternos. Tanto su abuelo, el coronel retirado Nicolás Ricardo Márquez Mejía, como su abuela, Tranquilina Iguarán Cotés, ejercieron una profunda influencia sobre la imaginación de su nieto. El coronel Márquez había luchado a favor de los liberales en la Guerra de los Mil Días, un enfrentamiento que ensangrentó a Colombia entre 1899 y 1902, y fue el gran héroe de la infancia de Gabriel García. Lo ayudó a conocer el cine, el circo y el diccionario, y también lo familiarizó con la violencia. La explotación bananera declinaba y hubo represión en las plantaciones. Además, inspiró a varios personajes de las novelas de Gabriel, como La hojarasca, de 1955, El coronel no tiene quien le escriba, de 1961, y hasta la famosa Cien años de soledad, de 1967. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.